Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la 28ª edición de Confesiones de un jugador. Aquí estamos una semana más con la resaca del 25, 26, 27, todavía dura, ¿eh? Sí, y, sí. Y estamos en el 28. Y nada, lo primero es no me acerque mucho, es el rabo, que luego se quejan mis oyentes de que se me oye mucho. Eso es verdad. Así que vamos a empezar este programa. Primero, dando las gracias por la gran aceptación que estamos teniendo con la donación de juegos que queremos hacer para Juegaterapia. Sí, efectivamente. Nosotros hicimos una campaña de la que ya os informamos a su debido tiempo. Y el otro día, al señor Salvaspín y a mí, se nos ocurrió grabar un vídeo recapitulando pues todo lo que nos han enviado nuestros oyentes y lo que podíamos ir aportando, ¿no? La cosa es que, pues bueno, de algún modo yo tuve la idea de que si se hacían 5 aportaciones más, yo me comprometía a comprarme de mi bolsillo el juego Hannah Montana, la película, para PlayStation 3. ¡Ey! Sí, señor. Y luego a pasármelo, a comentarlo en el programa, con dos cojones, y después a donarlo también a Juegaterapia. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente se calentó un poquito y alguien dijo, oye, ¿y si llegamos a 10 nos hace un playback de Hannah Montana? Y dije, vale. O alguien dijo, si llegamos a 15 te disfrazas de Hannah Montana. Y dije, vale. Y bueno, y la cosa ha ido subiendo, subiendo, hasta el punto de que me comprometía a que si llegábamos a 50 aportaciones, yo mismo me iba a disfrazar de Hannah Montana. Y voy a ir a... Cuenta. No. Y vamos a grabar un vídeo. Yo me he ofrecido como el cámara oficial. Yo creo que el resto de equipo de figurantes por jugar a terapia lo vamos a hacer, que no por el ridículo que vamos a hacer. Y vamos a estar de figurantes en la gran actuación de Pablo, como Hannah Montana. Entonces, yo os prometo que si llegamos a 50 juegos, vais a tener, como he dicho en el foro, vais a tener tomas falsas, vais a tener un making of, vais a tener el vídeo, y lo vamos a hacer con mucho cariño. Pero para ello, volvemos al objetivo principal. Aparte del cachondeo que nos tomamos, lo importante es, a estos niños que están en hospitales recibiendo quimioterapia, les viene muy bien que podamos darle unos juegos, regalar una consola, etcétera. Entonces, yo mismo en el trabajo, ya no por lo de Hannah Montana, que viene muy bien para que nos riamos y lo pasemos bien, sino lo he comentado en el trabajo a los amigos, oye, si tenéis algún juego que nos sirva a los niños que lo están pasando tan mal, les va a venir bien. Así que os animo no a vuestras aportaciones, sino a que corráis la voz, porque todos tenemos juegos viejos que jamás vamos a jugar. Y para un niño recibiendo quimio y que no tiene nada, le vale un mundo. Decir que en estas aportaciones vale cualquier cosa, pero por supuesto, como ha dicho Pedro, una consola hace un mundo. Una consola con juegos y... cualquier juego. Y no seamos mojigatos. No pasa nada si la consola está pirateada. Aquí condenamos la piratería, todo lo que tú quieras, pero una realidad es que es posible que alguno de nuestros oyentes tenga una consola pirata. Oye, pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes donar una consola, pero con un abanico de juegos tremendo. A lo mejor puedes donar 20 juegos, 30, 50... Oye, pues quizá no es mala idea darle un uso a esa mala acción y convertirla en una buena acción. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos hasta el 1 de febrero... Vamos a estar recolectando todos los juegos que nos lleguen si nos llega alguna consola. Y como siempre, os pedimos por favor que lo hagáis porque es por una buena causa. Independientemente, ¿nos vamos a pegar la risa? Sí, y yo no me puedo morir sin ver a Pablo cantando una canción de Hannah Montana. Hay gente que incluso se ha comprometido a si no tiene ningún juego, a ir a una tienda, comprar uno de esos juegos baratos lógicamente para menores de 18 años. Y si hace falta comprarlo, pues lo van a comprar para mandarlo. De momento, ¿cuántos juegos hemos recibido? Bueno, de momento, es que hay gente que ya lo ha enviado. De momento hemos recibido 3, que nos han mandado el amigo Darcey. Pedro ha traído un juego más que le han entregado. Sí. Yo además he puesto un 9MD de Spider-Man 2 para ver la película en PSP, pero eso es de mi cosecha y eso no cuenta. De momento tenemos 4 juegos en el contador y quedan 46 para llegar a los 50. Así que poneros las pilas porque es por una buena acción. Yo no tengo problema en disfrazarme de Hannah Montana cuando se trata por esto. No hay ninguna vergüenza. Porque aquí el fin justifica los medios. Y nada, antes de empezar... Antes de pensar, también quería decir que no estamos solos. Dentro de poco se va a anunciar y va a dar la cara uno de los programas número uno de videojuegos en nuestro país, que va a apoyar esta iniciativa, van también a hacer su propia campaña, pero va a ser una cosa en colaboración con Confesiones de un Jugador. Para nosotros va a ser un honor, pero de momento... Poneros al día en podcast de videojuegos españoles porque os vaya a llevar una sorpresa cuando digáis, madre mía, esta gente colaborando con nosotros. Yo mismo, para mí, decir que va a ser un honor. Así que... Pues nada, adelante. Quería comentar que en esta semana, antes de empezar con nuestros 15 segundos de gloria, hemos tenido una masterclass de nuestro compañero Salva Spin. Lo tenemos todo en vídeo. Esperemos que podamos subirlo para que lo veáis. Y que sin más demora podríamos empezar, ¿no? Ponemos una cortinilla, que me quiero tomar una cerveza. Venga, vale. Cortinilla. Bueno, pues... Con una cerveza en la mano. Una deliciosa... Affligem Double. Oye, tienes la copa y todo. Es que te has comprado el set. Esto es que el señor Juanpa Murcia trajo unas cuantas Affligem para un día venir a cenar y tal. Está afligido. Y bueno, es una cerveza, es un manjar, ¿eh? Sí, sí, no te aflige, como dice el nombre. Está bastante rica. Bueno, pues es el momento ahora, sí, en el que tanto tú como yo tenemos 15 segundos para contarle al mundo... que hemos jugado, qué música hemos escuchado y cualquier otra cosa que seamos capaces de acoplar en 15 segundos. Muy bien. Empezaremos, como no, para romper las normas, con la música. Esta semana he escuchado un grupo acojonante. ¿Cómo se llama? Se llama Triángulo de Amor Bizarro. Ajá. Entonces... Es un grupo que, he dicho, poco a poco voy a ir comentando los grupos que van a venir al SOS 4.8, el Festival de Música Independiente, Arte, Pensamiento, etcétera, que se realiza en Murcia. Y este es un grupo indie, de estos que tú lo escuchas la primera vez y dices, ¿qué cojones estoy escuchando? Esta gente es como... Te mezclan una música que puede decir, mira, esto es punk... mezclado con música pop, pero mezclado con heavy, es una música agresiva. Tú lo escuchas la primera vez y dices, esto... Esta gente tiene muy buen directo. Recuerdo que yo los vi en un festival que se hacía en Benejúzar, un pueblecito que hay cerca de Orihuela, en Alicante. Los vi junto a Deluxe, Sección V y otro grupo así majetes del panorama español. Y lo que más recuerdo es que tenían un muy buen directo. No sé si dentro de la locura y la vorágine que es un festival como el SOS, pues les podría hacer un hueco, pero... Mira, el hueco lo tienen... Yo ya me he reservado mi plaza para verlo. De verdad, una vez que escuchas... Porque la primera vez es duro de escuchar, como te... No un sonido que escuchas normalmente, sino que tienen realmente un sonido único y personal. Entonces... Para mí tienen una fuerza una energía que los hace únicos. En directo tienen que sonar de puta madre porque muchas de las canciones que tienen parece que están pensadas para un directo, más como que una canción, sino que dices, joder, esto en un directo tiene que quedar genial. Entonces, tienen 2 álbumes nada más. Yo os recomiendo que los escuchéis. Triángulo de Amor Bizarro. ¿Esto era un hombre y una mujer cantando? Creo que son 3. Son 3. Por eso, claro, es un de ahí triángulo. El triángulo. Por eso es un triángulo. Ok. Pero que suenan de puta madre. De hecho, estoy ahora mismo cogiendo mi iPhone 4 porque quiero ver los títulos de sus álbumes. Y te lo voy a decir. Mira, Triángulo de Amor Bizarro tiene dos álbumes. El último que ha salido este año se llama Año Santo. Para mí, una obra maestra de la música independiente española. Uh-huh. Y luego tiene El Hombre del Siglo V, o V, mejor dicho, que recopila temas de varios años, de 1996, 94. Los cogieron todos juntos y los metieron en un álbum, okay, que suena bastante bien, pero Año Santo, que es el actual, de verdad, la gran sorpresa que llevo en este 2011. Uh-huh. Eso en cuanto a música. Luego he empezado a escuchar a... el regreso de un viejo programa que todos hemos escuchado. El regreso por una sola noche. De Arcadia Gamers. Pero yo ya me he quedado pillado, tío. ¿Por qué? Porque estoy en el principio del programa. ¿Tú lo has escuchado? No he escuchado todavía. Entonces, son como los típicos beggars. Los beggars son esos que piden dinero. Dicen, por favor, una donación. Para ellos mismos. Y lo quieren para su servidor. Para el servidor, efectivamente. Pero si tienen el servidor, ¿qué les impide que sigan haciendo el programa? Porque igual que están haciendo de Vintage Club... No, pero ellos lo que quieren... Arcadia Gamers era la suma de cuatro personas. Y la cosa es... Ellos se han juntado una noche y piden dinero, pero para mantener las cinco temporadas que tuvo el programa. Todo el archivo para mantener el foro, para mantener lo que supuso Arcadia Gamers. Ajá. ¿No? Pero realmente, teniendo como tienen éxito y teniendo como tienen público... No entiendo por qué no siguen. Pues eso habría que preguntárselo a Tony Chan, a Chache, a Cero. Pero bueno, a Edo. He empezado, echado de menos al perro. Ajá. Y bueno, no lo he escuchado entero porque he estado muy, muy, muy liado. Pero en cuanto a música podcast, es lo que he estado escuchando esta uh-huh. semana. ¿Qué juegos he jugado? A ver. He tenido un poco de ida de olla. Yo soy el casual gamer del programa. Sí. Y yo juego mis juegos casual uh-huh. porque si no... Iba a perder eso. A ver, yo me rodeo de estos hardcore que me llevan por el mal camino. Yo, mis juegos son. Te invitamos a comprar juegos del boot de animales y cosas así. Pero bueno, eso cosas es porque a ti se te pega lo mío. Extrema. A ti se te pega lo mío y a mí lo tuyo. Pero me he comprado juegos baratos, ¿por qué no decirlo? Como pueden ser Planet 51. ¿Cómo? Planet 51. No, sí, lo he oído. He dicho que, ¿cómo es posible? Pues mira, entré en una tienda y lo vi a 9 euros y dije, lo cojo, lo leo por detrás, carreras tal, en bicicleta, en coche, tal. Y dije, qué mal rollo. Digo, hostia, esto me recuerda a mi lluvia de albóndigas. Ajá. Y dije, ¿qué hago? Si son 9 euros, pum, para la cesta. Bueno, ¿y has tenido ocasión de disfrutarlo? Pues mira, levemente lo metí durante media horita, por de hecho, venga, pues voy a meter el juego. Ya lo metiste bastante. ¿Y qué quieres que te diga? Mi lluvia de albóndiga estaba muy bien, ¿eh? Mi lluvia de albóndiga estaba muy bien. Tan malo, ¿eh? No es que sea malo. La primera misión que tuve fue ir con un cortacésped y cortarle a una señora el césped. Dije, pero pijo... Que no hago nada en mi casa porque soy un perro y voy a cortarle a nadie el césped. Hasta aquí podíamos llegar. Así que dije, no. Yo, si empiezo hago lo termino. Terminé de cortar el césped y dije, me voy de fiesta. ¿Te dieron un trofeo? No, hombre, no. Tan fácil no es. No creo que sea muy difícil el trofeo. Pues yo tampoco. Pero bueno. Y al mismo tiempo que me compré el Planet 51, me compré otro juego. De hecho, te lo he comentado. Ajá. Pero ni me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? Pues no sé. ¿Te refieres al Avatar? Eso, Avatar de video game. A ver, cuando vi la película, me gustó mucho. Oye, déjame que les descubra a nuestros oyentes que, igual que no he visto Harry Potter, igual que nunca había jugado a uno, sí. ¡Hostias! Que viene. ¡Hostias! Yo todavía no he visto Avatar. ¡Hostias! Pues macho... Soy un rebelde con causa. Porque no es tu cumpleaños ahora, si no te lo compraba en Blu-ray Disc para que lo vieras. Avatar es la primera gran película en tres dimensiones que he visto. Yo había visto en tres dimensiones otras películas, pero en tres dimensiones para mí es una gozada. Me encantó. Si yo tengo ganas de verla, pero es de esas cosas, como sé que es muy larga, luego salió la edición extendida... Y dije, bueno, pues venga, vamos a ver otra hora más. Y dije, bueno, ya... No voy a dar ningún spoiler. Llegará el momento. Pero fue una película que a mí me gustó y me dijo, a mí me dijo cosas. Ya lo comentaré algún día, pero en el foro y tal, para quien quiera leerlo. Bueno, me he comprado esa. De hecho, lo he visto que es de así, de acción, aventura, aquel tipo de juego que a mí me gusta. Y seguro que me lo pasaré bien. ¿Pero has llegado a probarlo? No, a ver, no, algo. No. Ni lo, okay, ni lo he metido, ya hablaré de bien, él. Bien, bien, bien. Bueno, cuando fui a Inglaterra, uno de los juegos que me compré fue Bioshock 2. Ok. Por la mala influencia de Pablo, porque hay que echarle la culpa, no me lo había comprado antes, no lo había jugado, porque dijo, después de lo bien que me lo pasé en el 1 y lo que me gustó, qué decepción con el 2. Lo y, poquito que probé. Y yo me dejé llevar por él y dije, bueno, pues tampoco voy a pagarlo ahora que acaba de salir. Pero bueno, encontré una oferta por 5 libras, que son unos 6 euros, y dije, pues me lo voy a pillar. Uh-huh. Hostia, tío, me está gustando mucho. Es decir, si a ti te gusta Bioshock, y te ha gustado el 1, el 2, te puedo decir, es más de lo mismo y más. Es decir, tienen nuevos bichos, llámese las Crazy Little Sisters. Uh-huh. No sé si te has encontrado con alguno lo poco que lo jugaste, uh-huh. Pero son unas hijas de puta. Te enfrentas a otros Big Daddies, tienes unos matones gordos que son la hostia. Y se evoluciona un poco en lo que es la mecánica del original. En el fondo es lo mismo, pero un poco más evolucionado. Uh-huh. Le he dedicado no mucho, unas 4 horas, un par de días, jugué. Oye, un par no de horas. La narrativa, ¿cómo la has encontrado? Acojonante, muy buena, muy buena. Yo espero de ese juego que me lleve una gran sorpresa como llevé con el primero a medio juego, que no voy a hacer ningún spoiler. No. No va a ser lo mismo, pero espero encontrarme cosas de esas. Pero está muy claro cuál es tu objetivo en el juego, poco a poco te van introduciendo, vas aprendiendo las reglas, y hoy por hoy te digo, juegos de acción en tercera persona, sí. o primera persona, como lo quieras llamar. En primera. En primera persona, para mí, un imprescindible. No he jugado el online todavía. ¿Sabes la sensación? Que es que, a ver, esto es difícil de... No es tan difícil de explicar. A ver, tú imagínate El Golpe, un peliculón, una película redonda, sensacional. Pues imagínate que al tiempo te sale El Golpe 2. Y dices, pero vamos a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tengo yo del Golpe 2? Vale, ¿por qué tiene Superman 2? Porque es diferente, es una franquicia que ha seguido. El Golpe es una historia creada exclusivamente con un principio, un final, y es redonda como es. O Casablanca 2, ¿por qué? No. A ver, para gustos colores. Pues yo, sin embargo, pienso que el resultado aquí... O sea, es que el hecho de que... A ver, porque continúa la historia del 1. Sí, donde acaba el 1. No, pasan unos años. Pero no, sí, pasa tanto. Sí, pero pasan unos años. ¿No te acuerdas de la intro del Yo principio? No me acuerdo de nada. Bueno. Me acuerdo que dije, esto continúa. Y en el momento que una cosa tan redonda continúa, es como... No. Yo te digo, cuando te apetezca, lo juegas y lo comentas. Tengo intención de darle una oportunidad limpia. Y yo te digo, a mí me está satisfaciendo las necesidades que yo esperaba de ese juego. Uh-huh. Es decir, al final, esto es como el marketing. Hay que satisfacer las necesidades del jugador. A mí, como jugador casual, me está satisfaciendo mi necesidad y estoy con ganas de jugarlo y terminarlo. Lo que pasa es que para mí la sensación fue de una secuela que... Pues que no. Porque, y lo cogí con unas ganas terroríficas. Pues macho, pero... hay secuelas como puede ser Assassin's Creed 2... Que es mucho mejor que el 1. Sí, por lo general, en el mundo de los videojuegos, las secuelas suelen superar al original. Insisto, dale una oportunidad. Cuando te apetezca, si quieres dársela. Se la voy a Yo dar, te digo, se la voy a... Pero si, para si mí, de hecho, hace chapo. Poco me compré la edición especial, ahora que puedo, y está tan maravillosa y tan preciosa la edición especial, o sea, para no comprársela. Bueno, dale una oportunidad. Luego... ayer, por circunstancias... Entonces, nene, recomendada a 20 Yo lo recomiendo. La edición especial, sí. No, cómpratelo por 10, hostias, o por 12, la normal. Ahora, ¿cómo lo ve? Alguien que diga... La coleccionista, a mí se me pusieron los dientes largos. A mí me gustó muchísimo. Es preciosa. Muchísimo. Con el vinil, el libro de arte de es hecho, tremendo. Llegué a mi casa y me hice la paja mental de poner otra vez mi tocadisco, nada más que para pedírtelo un día y escucharlo. Ok. Me la hice, que no lo voy a poner, pero bueno. Oye, tengo ahí un disco de los Killers en vinilo, si te apetece poner tu tocadisco. Yo ya con formato MP3, me parece que lo escucho casi todo. Ok. Y luego, ayer descubrí un juego que tenía muchas ganas de jugar. De verdad, de verdad, de verdad. con palabras mayúsculas. ¡Qué pedazo juego! No es nada más y nada menos que... Need for Speed Hot Pursuit. Oh, ha fallado la censura. Pues mira, qué pedazo juego. A ver, voy a decir una barbaridad que mucha gente no la va a entender. A ver, a ver. Pero es como yo lo pienso. Te voy a comparar dos salidas más o menos simultáneas, aunque Need for Speed Hot Pursuit salió un poco antes que Gran Turismo 5. Madre te voy a mía. Hacer a una ver, comparación. A ver, a mí, como casual gamer, prefiero Need for Speed Hot Pursuit que Gran Turismo 5. ¿Por qué? Yo cuando me voy a echar unas carreras en unos coches, a mí lo que me apetece es acción, diversión, variedad, reto. Vale, la cervecita. Y a mí Need for Speed Pursuit me da la oportunidad de ser un policía cabrón, de ser un tío que hace carreras con los colegas. Me da opciones de poner clavos, me da opciones de poder disparar, me da opciones de utilizar helicópteros. Me da un online acojonante. El Gran Turismo, al que le guste los simuladores y le gusta aprenderse de memoria dónde está, cómo puede hacer mejor la curva, cómo puede superar un tiempo, cómpratelo, Gran Turismo 5. Pero a mí, para pasar un buen rato y divertirme con los colegas, Need for Speed Hot Pursuit. Pero es que, como tú lo has dicho, son dos cosas ya, totalmente pero distintas. Pero yo te digo, me ha dado la gana comparar el uno con el otro porque ya los he jugado los dos esta semana. Gran Turismo 5 no me ha defraudado, pero no me ha llenado tanto como el Hot Pursuit. Aparte, el Gran Turismo 5, entre tú y yo, o tienes un volante o es que no lo disfrutas al 100%. Es mi opinión. Yo no lo tengo, así que no lo he disfrutado. Yo, hombre, a ver, siento ahora mismo, de repente, que me está creciendo el pelo, me estoy convirtiendo en un cavernícola. Pero a ver, esta comparación es como decir, a mí me gusta follar, pero me como una polla, me como un coño. No, pero o es que sea, te pueden gustar es que son dos cosas diferentes. No, pero es que me estás extremizando entre si eres hetero o eres gay. Oye, puede ser bisexual. Sí, pero bueno, eso son los menos. La mayoría de la población o está en un lado o en otro. No conozco muchos tíos que se coman polla y coño al mismo tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Los conozco que se comen polla y que se comen coño. Pero no, hoy me apetece coño, no. O te gusta una cosa u otra. Ok. Pero como he jugado los dos, quería simplemente ahora... A uno le puede gustar Metallica y le puede gustar Mecano, tío. Eso sí lo veo compatible. Te puede gustar Gran Turismo, te puede gustar Hot Pursuit. Pero yo quería simplemente resaltar que yo me lo paso mejor en plan informal para echar un rato con el Hot Pursuit. Okay. Anyway, yo de esta primicia, iba a decir, de esta franquicia había jugado el Shift, había jugado el Underground, he jugado varias. Pero de repente deciden hacer un remake de la saga Hot Pursuit, pero hecho por la gente de Criterion Games, que son los de Burnout. Los amo con todo mi corazón, porque Burnout Paradise fue mi primer gran juego de conducción, de pegar hostias, de prueba. Me lo pasé como un enano, de hecho fue mi primer platino. Uh-huh. Fue mi primer trofeo de platino y lo gocé como un cabrón. Entonces, el giro que ha pegado la saga con Criterion Games es alucinante. Yo desde luego estoy encantadísimo. Vamos a ver, básicamente en este juego tienes que ir avanzando poco a poco de nivel, tanto como policía como de ser buscado cuando eres una persona que hace carreras ilegales. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, según vas avanzando, te van dando mejores coches, como es lógico, y te van dando armas para luchar contra los policías, para luchar contra los competidores, etcétera. Estéticamente me gusta muchísimo cómo está hecho el juego. La música, chapó. ¿Has descubierto algún tema así que te haya llamado la atención? Sí, pero no sé de quién son. Ya, porque los vas escuchando, pero no te dice esta música es de Electronic Arts, ya sabes que suelen cuidar muchísimo las bandas sonoras. Y esta mañana estaba tranquilamente yo con el modo carrera y me llama el señor Rosa. Nene, nene, que no te veo, que he visto que estás jugando al Need for Speed Shift. Y el caso es que me he echado unos onlines y todo lo que puedo decir es bueno. Es decir, el servidor funciona de puta madre. No tienes que esperar nada. Eso es genial. Instantáneamente, tanto en el modo carrera como en el modo online, tienes todos los tiempos de todos tus amigos. ¿Cuál mi sorpresa cuando muchísimos de los confesores, nuestros oyentes, ya lo han jugado? Hay gente incluso que está dispuesta a pillarse el juego precisamente para tenerlo, o sea, están dispuestos a pillárselo en Play 3 precisamente para tener un poco la comunidad de confesiones de un jugador ahí. No, y que está Chicho, está Cloud FM, que es una máquina, el cabrón, tiene unos tiempos. Pero es que ese tío es un Terminator, en lo que se pone es un Terminator. Es decir, yo no puedo aspirar a pillarlo porque es que no le voy a pillar sus tiempos. Entonces, en todo momento te metes en una carrera y te dicen, échale un challenge, un reto a este. Porque realmente tiene 5 segundos menos de lo que el ordenador cree que tú puedes hacer. Ajá. ¡Bum! Y te lo hace directamente y dice qué reto tú puedes hacer contra tus amigos. Ok. Y funciona de puta madre lo que es el servidor. Y cuando te metes en el online, ya te digo, no tienes tiempo de espera. Se carga en 3 patadas. En todo momento sabes con quién estás jugando. ¿Has llegado a jugar con alguien conocido? Sí, he jugado con el señor Rosa. Te he ganado, ¿eh? De hecho, ahora mismo el señor Rosa está intentando, hoy no ha podido venir porque ha decidido quedarse batiendo tus récords en su casa. No, han sido online con lo que hemos jugado, así que no me va a batir. Él está intentando superarte todavía. Y luego hemos jugado con otra gente que no conocíamos. Nosotros éramos el bando de las carreras ilegales y los otros los policías. Ajá. Y obviamente tenían más nivel que nosotros y nos han dado para el pelo. Pero de verdad, muy divertido el juego. Muy, muy divertido. Uh-huh. Yo, el juego que recomiendo esta semana es Need for Speed Hot Pursuit. Pasa una cosita, Pedro. A ver, este juego ahora mismo, en el mejor de los casos, te lo puedes encontrar por 35 pavos de importación. No, si esperas a los Mega Mondays, te lo puedes pillar a 26. En el Mega Monday de esta semana todavía no está. O sea, en el de esta no lo han metido. ¿Esperamos un poquito a pillarlo en Mega Monday? Yo me esperaría. Yo, entre 20 y 30 euros, te digo sí, 100%. Uh-huh. Pagar 50, y más cuando ya llevo unos meses fuera, yo no lo pagaría. Okay. Ahora, una vez que lo tienes, te lo digo, es uno de los juegos que voy a disfrutar y me lo voy a jugar de principio a fin. Muy chulo. Qué bien, qué bien. Y como no, llegó mi hora de Assassin's Creed. Porque, no, hombre. Sí, sí, es que hay cosas nuevas. A ver, venga, ponnos al día. En el multijugador... tengo que decir, ya me he rendido. Entonces, bueno. A ver, si hay novedades, hay novedades. No, y aparte que, a ver, hay novedades. Por respeto a nuestro oyente, a nuestros oyentes les gusta Assassin's Creed, se preocupan por el tema, el post este de la hermandad... Es el que más tiene dentro de un juego único, es el que más es tiene. Es uno de los posts así con gran seguimiento y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, os cuento, voy a ir rápido. La parte online de Assassin's Creed tiene un nuevo DLC, es gratuito, podemos dar las gracias porque es gratuito, en el cual, se llama Animus 2, y en el cual lo que tienes que hacer es defender unos cofres, unos tesoros, o robarlos. Uh-huh. Pues lo probé el otro día, y está de puta madre, porque en el Animus 1 y los otros online, quien haya jugado pues ya sabe que va el rollo, pero aquí es diferente porque tienes que robar algo. Ya no solo es matar o huir, uh-huh, o en equipo, o en individual, sino que te mete un elemento más, y para mí ha quedado muy bien. Os lo recomiendo, si os gusta Assassin's Creed. Y siendo gratis, por favor. Es que, tío, los 3 DLCs los ha sacado gratis, que está de puta madre. ¿El Copérnico ese lo ha jugado? Lo he jugado. ¿Y qué? Está bien. Son como 15 misiones extras. ¿15 misiones extras? Sí, ¿Eso cuántas horas son? No, que va, en una hora y media te lo has follado. Ok. Pero eso son... No tiene trofeos, ¿verdad? No. Pero, bueno. Pero son misiones que duran muy poco. Es decir, coge y entrega la carta a 3 de mis compis. No te voy a dar detalle de ningún tipo. Okay. Pues encuentras a uno, encuentras a otro y encuentras a otro. Una hecha, etcétera, etcétera. Me bajé Assassin's Creed Resonance. Renacimiento. Por decirlo. Hoy mi inglés está débil. Y lo que te cuenta realmente... A ver, es lo primero que no voy a recomendar de Assassin's Creed, para que veas. Que yo, aunque sea fan, las cosas como son. Esto es algo de vídeo, ¿no? Es un cómic que te enlaza la segunda parte con Brotherhood. Uh-huh. Y te dice qué pasa desde que termina la segunda parte hasta que empieza Brotherhood y cómo el puto César llega al poder y llega a ahora, tener cuidado. El poder que tiene. No, no, no voy a hacer okay, nada okay. más. Se acabó. Did you pay for this? Sí, sí, pagué 2 euros. Y, bueno, ya ves tú que son 2 euros. Pero has dicho euros. Que no lo recomiendas. A ver, no lo recomiendo esto, porque... ¿Lo has bajado con tu cuenta? Sí, sí, lo he pagado yo con mi cuenta. ¿Te lo puedo? Me lo... Eso. Me eso, lo bajaré. Eso. Para echarle un ojo, pero claro, cuando me pase el 2. Sí, hombre, el 2 terminalo porque el final es what the fuck. Ya, ya, ya. Y cuando termines Brotherhood, what the fuck. Okay, okay. Así que, si sois fans, queréis saber lo que pasa entre los dos, bien. Ahora, atención. Atención. Está en inglés y sin subtítulos. ¿Qué? ¿Y cómo venden esto? ¿Y lo avisan, por lo menos? No. No. Qué miseria. Esas cosas yo me creo dan asco. Que no. Esas cosas me dan yo asco. Creo, espera, creo que no. No lo estoy afirmando. Creo que no. A mí me ha dado igual porque yo, gracias a Dios, entiendo inglés, pero el que no entiende inglés es una putada. Es una putada. Pero bueno, uh-huh. Ya he dicho que es lo único de la saga Assassin's que no recomiendo. Y colorín colorado, joder, mis 15 segundos se extienden. No pasa pues nada. Pues he terminado. Oye, ¿qué estás bebiendo? Pues mira, le he pegado un par de sorbitos a la Affligen. Uh-huh. Y ahora estoy bebiendo agua porque he estado en el partido de fútbol, me he comido muchas pipas y me apetece agüita para un niño. Ok. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria y yo sí voy a empezar hablando de videojuegos. Toma ya, ¿y yo de qué he hablado? He dicho, voy a empezar hablando. Bueno, he decidido jugar de nuevo a Game Dev Story. Ese juego para iPhone y iPod Touch, en el que tú pues llevas a una desarrolladora de videojuegos. Lo hemos comentado mucho en los últimos programas. La cosa es que lo he empezado de nuevo. ¿Y por qué lo has empezado y no lo has continuado? Porque cuando empiezas... La cosa es que tú cada vez vas perfeccionando tu estilo en el desarrollo de determinados tipos de juegos, vas subiendo el nivel, uh-huh. y tú cada vez vas realizando algunos juegos mejor. Ponte que haces juegos de ninja, entonces cuando has hecho 5 juegos de ninja, si ha salido un buen desarrollo, uh-huh. Pues has llegado a nivel 5, ¿no? Ajá. Esas cosas, cuando empiezas de nuevo, pues tienes un nivel superior. Aparte, yo ya sé más o menos por dónde van los tiros. La primera partida fue un enganche bestial, pero ahora ya controlo bastante lo que hay que hacer. Y muchas veces gastas dinero en tonterías en el juego, en la primera partida, y ahora ya lo he gastado justo en lo que tenía que gastarlo. Y la cosa, hay uno de los logros del juego que es sacar tu propia consola. Yo eso en circunstancias, jugando normalmente... recuerdo que lo desbloqueé cuando habían pasado los 20 años de historia de esa Hostia, primera partida. Qué cosa más larga, ¿no? Claro, pero porque no sabía lo que había que hacer, estaba centrado en otras cosas, estaba gastando dinero en otras cosas. Aquí he conseguido, lo que para mí es un logro, sacar eso a los 10 años de historia de mi compañía. Entonces, pues ha salido una consola que en los 90... que tiene Blu-ray, es de 64 bits, como la Nintendo 64, o sea, es un híbrido extraño e imposible. Es un friki. Es una cosa extraña. La cosa es que he sacado eso y ahora estoy ya jugando de otro modo, porque ya todos los juegos... A ver, puedes sacar juegos para otras consolas, pero es estúpido, ¿no? Tú los sacas para la tuya. Y si son muy buenos, tú vas comiéndote un porcentaje del mercado. Entonces yo ahora mismo tengo un 33 o 34%. Estoy jugando básicamente a batir mis propias marcas. ¿Qué más? Me lo estoy pasando bien. Lo que pasa es que ya estoy llegando a un punto en el que, bueno, como me lo he jugado una vez y ya más o menos lo tengo controlado ahora... Pues ya te aburre, ya no, sí. No te aporta como antes. Uno de nuestros oyentes, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sé que es amigo de una persona nueva que ha llegado al foro, que se llama Juncostar. Me mandó una captura de pantalla de uno de sus juegos y resulta que el otro día de uno de sus juegos en Game Dev Story, sus estadísticas de los juegos más vendidos. Antonio el otro día estaba contento con que uno de sus juegos había vendido 4 millones de unidades. Y yo, ahí sacando pecho, dije que uno de mis juegos había vendido 18 millones de unidades, una salvajada. Pues este personaje llegó a vender un juego con 50 y tantos millones de unidades. Y yo dije, voy a ver si yo consigo hacer eso. Gastando mucho dinero en publicidad, conseguí llegar a 44 millones de unidades. La cosa es que ya pues me calenté un poquito y dije, oye, pues voy a empezar a jugarlo de nuevo. Esto para un juego que me costó 0,79 cuando bajó de precio, y un juego al que ya le había dedicado por lo menos sus 5 o 6 horas, pues es un buen piropo. Y de hecho creo que voy a seguir un poquito más. Sinceramente, a este juego le he dedicado más horas que a juegos que me han costado pues 20 euros o 15 euros para consolas de sobremesa. Va a salir una segunda parte, creo que saldrá inicialmente en el mercado japonés, y creo que va un poco de venta de juegos. No sé exactamente cómo va a ser, pero va a ser el rollo este parecido de microgestión y estrategias de marketing y tal. Posiblemente me lo acabe comprando con el precio de salida, ya veremos. Pero vamos, este juego es tremendo, Game Dev Story. Creo que ya no voy a volver a hablar más de él, porque hemos hablado muchísimo. A mí pero... ese tipo de juego no me llama la atención. Pues este juego es muy interesante y muy, muy, muy chulo, yo qué sé. No me quiero alargar más con este tema, así que ahora voy a pasar a hablar de Modern Combat Domination, un título descargable... ¿De PlayStation Network? Sí, basado en la franquicia Modern Combat, que había salido inicialmente en dispositivos iOS, o sea, para el iPhone. ¿Modern Combat de lucha de toda la vida? No. Modern Combat es como Modern Warfare de Call of Duty. Es como, irás deduciendo ya, es un juego de Game Loft. Ah, vale, entonces no me cuentes más. No, pues ya está. Te lo puedes imaginar, ¿no? La franquicia Modern Combat ha tenido dos entregas en dispositivos de iPhone y iOS, como dice el Litos, pero que también, como diría Juanpa, está en Android. Bueno, esta franquicia pues bebe pues de la saga pues Modern Warfare, de los Call of Duty y todo esto. Y de repente decidieron sacarla en consola. Además, es curioso porque apelan al público que busca un multiplayer que esté ahí en la consola a bajo precio, como suelen ser los juegos de Game Loft, con unos valores de producción razonables, pero además con experimentos. Porque resulta que una de las cosas que le han metido es control de PlayStation Move implementado. Qué paranoia, ¿no? Pues un poco, partiendo de eso, ¿tú qué te encuentras? Te encuentras un título que cuesta 8 euros o 6 euros si eres usuario de PlayStation Plus. Un precio que, pues de primera, pues no está mal. Bueno. Luego, esto se puede probar con una demo, que fue mi primer contacto. Pues una demo que dura 45 minutos, no está mal, ¿eh? En la que puedes levelear y tienes acceso pues a un escenario y a un modo de juego. Uh-huh. Merece la pena echarle un ojo. Y de hecho, la demo me pareció seductora, por lo que decidí pues pillarlo a 6 euros siendo plus. No, y además, con el apoyo así, con ayuda de mi amigo, pues bien. With a little help from my friends. Bien, Pedro canta, este programa está salvado. Bueno, lo compré y me encontré un juego que no tiene modo historia. Hostia, qué putada, esto no me va a gustar. Eso es lo que pasa. A ver, esto es un juego hecho para la competición online. Es decir, esto al señor Salvespil le va a encantar. Pues posiblemente. Pegarse tiros y hostias con todo el mundo. Sí, tiene varios modos de juego. Tiene un modo, un deathmatch, que quiere decir que juegas contra todo. O sea, tú en un equipo, otro en otro equipo. Y a matar. Soporta hasta 16 jugadores y todo el mundo disparando. Los escenarios generalmente pues son los típicos de los Modern Warfare... y de los Modern Combat. O sea, escenario rollo Oriente Medio, los típicos de películas como En Tierra Peligrosa, Siriana, todas estas cosas. Así un poco, pues nada, qué malos son los moros, ¿no? La cosa aquí hay como dos bandos, ¿no? Uno son las fuerzas especiales. Acabas de ser políticamente incorrecto, Pablo. Estabas banalizando. Ya, pero ha sido políticamente incorrecto. No, ha sido un comentario políticamente incorrecto, pero igual que son tan políticamente incorrectos los cabrones que desarrollan juegos, que siempre estamos matando, ¿por qué nunca es al revés? ¿Por qué siempre la historia te la cuentan del lado de los soldaditos yanquis que son cojonudos y exterminan a todos los de Oriente Medio? Porque el desarrollador es americano. Sí, pero bueno, igual que ellos pues ofrecen su visión, pues yo simplemente he dicho una frase que es como lo verían ellos. Pero vamos, por supuesto no hay intención de herir a nadie, ni nadie lo ha dicho, hemos dicho que ha sido políticamente incorrecto. Ni hay maldad. Bueno, hombre, lo de comer polla y coño tampoco es que haya sido de no, santo. No, pero eso no es incorrecto, eso es una realidad. Bueno, la cosa es, por supuesto no había intención de herir. El bando, Fuerzas Especiales, y el otro es el de los terroristas. Bueno, el nombre se lo han puesto ellos. Bajo ese contexto, pues nada, pues tiene el combate por equipo. Luego uno muy divertido, que es el que se puede probar en la demo esta de 45 minutos, que pues estos dos bandos están enfrentados y unos tienen que activar un gran misil. Entonces, el capitán del equipo de los terroristas tiene como un dispositivo que activa el misil. Entonces, ese tipo tiene que llegar a donde está el misil. Las fuerzas especiales tienen que estar alrededor del misil, como cubriendo que no lleguen. Y los otros se tienen que asegurar que esa persona llega al misil. Bueno, pues eso es bastante divertido. Más o menos, la cosa está bien resuelta. Técnicamente, cumple. Sin embargo, a la hora de conectar muchas veces, siempre te dice, la sala está llena. Y a la hora de jugar con amigos, a veces es un poco engorroso. Porque parece que este online, pues muchas veces da fallo a la hora de... Yo, por ejemplo, a Cloud FRN le mandé una invitación. Cloud FM. No, FRN. ¿Ese es otro? No, es el mismo, lo que pasa es que en el programa pasado lo dijimos mal. Pero bueno, le mandé una invitación y no había manera de conectar, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues, al final que me puse y jugué al 1, uh-huh. Ya de frustración, después de jugar un rato yo solo. Con lo que me has contado, macho, es que no... A ver, cuando conectas y cuando echas una buena partida, uh-huh. Es divertido, ¿sabes? Y por 6 euros, pues no está mal. Lo que pasa es que yo invito a probar seriamente la demo y ver si ese rollo te mola. A mí desde luego no. Bueno, yo a nuestros oyentes se los recomiendo que le echen un ojo. Al menos que le echen un ojo, porque a mí, con lo que probé... Pero vamos, es que a mí la clave para que no me guste es muy sencilla. Independientemente de que me gusten más o menos los shooters, si es un juego que no tiene historia y es multijugador y el online flojea, pues macho, métetelo por el culo. El problema es que la demo no flojea. A esto se une otra variable que invita seriamente a pensarnos si adquirirlo o no. Y es que, según he leído en Living PS3, una gran página para información de Play 3, uh-huh. Este juego ya ha sido hackeado, uh-huh. De modo que los hackers, por ejemplo, han conseguido que se puedan atravesar las paredes. Mira, lee bien. Cloud FRN. No, FM. Como, no, coño. FRN como Cloud Francisco o algo así. Hostia, es verdad. Claro. Es verdad, pero parece desde lejos, así los que estamos un poco con atismatismo, que parece que pone Cloud FM, es cierto, es cierto. Bueno, pues lo que estaba diciendo, pues que ha sido hackeado, Pedro, que ahora resulta que va a haber unos cuantos frescos, uh-huh. Que van a poder atravesar paredes, uh-huh. Van a tener munición infinita y van a ser inmortales. Yo de momento no me he encontrado con nadie así. Pero me corta un poco el rollo, ¿sabes? Pues la verdad es que sí. Iremos investigando a uh-huh. Ver qué va pasando y tal. Pero vamos, de momento invitamos a la precaución. Si tenéis, yo qué sé, si tenéis cuenta de Plus y os gusta la demo, por 6 euros tampoco estáis tirando el dinero. si os gusta la competición, el multiplayer y tal. Pero bueno, que sepáis cómo está la cosa. Vale, sí, ha quedado bastante claro. Bueno, pues finalmente voy a pasar a hablar de Kenan Lynch 2. ¡Toma ya! Kenan Lynch 2 es un juego que a principios de la presente generación... Ajá. Salió para Play 3, salió también para 360 y eso, y también, por supuesto, salió en PC. Uh-huh. Pero vamos, no es algo que yo he probado en PC. De hecho, lo jugué el primero en 360. Es un juego que fue bastante controvertido porque prometía mucho y ofreció poco. Básicamente nos contaba la historia de dos personajes, Kane y Lynch, como resulta evidente. Ajá. Uno de ellos estaba un poco colgado y el otro pues no. La cosa es que eso daba pie a dinámica y situaciones de interacción entre los personajes. Uh-huh. Era un juego construido en torno a los dos personajes. Lo que pasa es que tenía fallos bastante grandes de planteamiento y sobre todo el tema, le faltó un tiempo de desarrollo. Uh-huh. Le faltaron unos cuantos meses para convertirse en un juego excelente. A nivel técnico era flojo. Uh-huh. A pesar de que la premisa pues era interesante. Además tenía un estilo visual muy llamativo, heredero de las películas de Michael Mann. Uh-huh. En concreto de la película Heat, esa en la que Robert De Niro y Al Pacino tenían... Pues bueno, en esa película había situaciones de tiroteos callejeros, además con unos tonos cromáticos tirando pues así a azulados, como muy asépticos. Y bueno, este juego era interesante, pero se quedó a medio. Es una cosa que no dio la talla, ¿sabes? Y de hecho fue también controvertido porque en una revista, creo que fue en IGN, uh-huh, o en GameSpot, o en alguna de estas que tenía publicidad del juego, uh-huh, uno de los ingresos de la página, pues la publicidad. Pues bueno, la cosa es que lo pusieron mal, le dieron un 6. No lo pusieron mal, vamos, le dieron un 6, uh-huh, por sus limitaciones. Y despidieron al redactor de la revista por ponerle esa nota. Se creó un conflicto de intereses. Manda huevos. Sí. Una de las cosas que más denunciamos nosotros es el tema de las compras, ¿no? Ajá. De las compras de notas. Sí, lo que no nos pasa a nosotros. Sí. Bueno, pues al tiempo salió Kenan Lynch 2. Dog Days. Días de perros. Un juego que pues salió a mitad del año pasado y que fue criticado por lo corto que era. De hecho, tardó poco en bajar de precio y hasta el punto de que ahora una semana se podía encontrar en play.com a unos 7 euros. Sí, 7 euros. O así. Yo creo que no lo compramos todos por 7 euros. Claro, a 7 euros debo decir que Kenan Lynch, o incluso a 10, es una buena compra. Kenan Lynch subsana bastante de los errores técnicos de esa primera parte. ¿Jugaste la primera? Sí, sí, sí. La jugué, pero no la terminé precisamente por cansancio, por decir, este juego... Recuerdo que lo compré barato, así que no me dolió. Pregunta, ¿dificultad del juego? ¿Dificultad de este juego? Pues la puedes elegir. La puedes elegir. Yo no he jugado en normal. Y en normal tiene escena, en concreto, el segundo nivel del juego me pareció el más difícil. De estas paradojas que dices, ¿cómo es posible que el segundo nivel del juego sea el más difícil? Es un juego en el que, es de acción, en tercera persona. ¿Es de acción o es un shooter? No, a ver, ¿qué diferencia a ver, encuentras para, tú? Para mí hay una gran diferencia entre... No tiene nada que ver, ¿eh? Te voy a decir un Prince of Persia... En el que... No, pero eso, eso, en pero, las, pero eso es de aventuras. Es aventuras. No, esto no son aventuras. Esto es disparo con gotas de infiltración. Es decir, para que te ponga a mi nivel, ¿es como un 007 pero con dos agentes sucios? ¿Que vas haciendo misiones y siempre te tienes que cargar a alguien? ¿O también hay que robar algo? No, ¿hay no. que buscar A ver, pistas? Esto es un juego orientado a la acción y a los disparos. Es decir, ¿qué? Disparo. Sí. No es, tengo que ir corriendo y hablar con no sé quién para coger tal cosa. No, no, no, no. Aquí vas a disparar. Vale, un shooter. Sí. El juego, tercera persona, maneja a Kane o a Lynch. Se puede jugar en cooperativo o tú solo. Uh-huh. Este juego tiene lugar en Shanghái. Mola. Eso quiere decir que la ambientación ya es diferente. Y si el primero bebía de Michael Mann, en este le han cambiado un poco el aspecto. Este juego, al principio, a algunas personas les puede marear. Creo que al propio señor Rosa dijo, qué horror. Pero dicen que está hecho a propósito. Sí, no, desde luego. Es un recurso narrativo y estilístico interesante. ¿Qué recurso es este? Pues básicamente que parece que está grabado como en vídeo, en cámara de vídeo. Cámara al hombro, muchas veces, la cámara se mueve a veces más de la cuenta. La cosa es que muchas veces parece, si por ejemplo golpean a tus protagonistas, es como un vídeo de esos de internet grabado por aficionados que parece que se ha movido la cámara, ¿no? Mm. Y que tiembla la imagen. También hay escenas en las que hay como una censura autoimpuesta, que no es censura en realidad, porque el juego no se corta a la hora de ponerte escenas crudas. Lo único es que, por ejemplo, un tiro en la cabeza, para precisamente añadirle, para enfatizar un poco la agresividad de la escena, si tú metes ese tiro en la cabeza, te difumina la cabeza de la persona a la que le has metido el tiro. Pues vaya full de Estambul. No, pero lo que pasa es que es un recurso narrativo. El juego no se corta a la hora de ponerte el cadáver de una china a la que han torturado. Sí, pero mi pregunta es, ¿hay juegos como puede ser Assassin's Creed donde tú puedes ver las escenas con sangre o sin sangre? Y lo eliges tú en opciones. Un Kenan Lynch Dog Days, tú vas a lo que vas. Sí, entonces, no, pero no, a ver, en este juego eso cumple un propósito y creo que es un recurso que está bien utilizado. No es censura, o sea, esto está hecho con toda la idea y de hecho el juego plantea situaciones bárbaras y muy adultas. Hay un momento en el que a los dos protagonistas los torturan bestialmente. ¿Sabes por qué creo que puede que lo hayan hecho? ¿Por qué? Porque igual que no sé qué parte sea, la séptima o la octava, la consideraron porno por la violencia extrema. No. No recomendado a menores de 18 años. Vale, ¿eh? Pero entonces te digo, a lo mejor lo consideraban como porno en la sociedad americana que no europea por la violencia extrema y por eso lo han quitado. Porque le pasó a la película Lo cual luego le dio más publicidad no a la película. No sería descabellado esa opción, pero en serio, yo lo veo más que a lo mejor yo lo veo más como un recurso narrativo y de hecho este juego, debo decir que a pesar de eso, cuenta con transgresiones fuertes y escenas muy adultas. El tema de la escena en la que lo están torturando, no lo cuentes, pero que no pasa nada. O sea, si es que hay una escena en la que lo están torturando y es fuerte y eso tiene unas consecuencias en el juego. Que son escenas verdaderamente surrealistas que yo invito a jugar solo por esas escenas que dices, madre mía. Entonces, bueno, es un juego que ha estado en Steam en las ofertas navideñas a 5 euros, en Play ha estado a 7 euros, y es una historia interesante, porque es corta, muy corta, 5 o 6 horas, pero muy intensa, y además se nota que no le han metido, no es de esos juegos en los que tiene relleno. No, o sea, aquí te están contando lo que te quieren contar. Te están metiendo en el ambiente de Shanghái, te están metiendo en guerras de banda, te están metiendo en meteduras de pata de los dos protagonistas, te están metiendo en enfrentamientos bestiales, te mete en restaurantes. Está también una cosa, cuando nosotros hicimos nuestro viaje a Corea, están los típicos mercados, las típicas galerías, los bajos esos, en los que hay muchas tiendas, ¿no? Y están las típicas callejuelas, los restaurantes de comida y tal. Y eso está muy bien plasmado en el juego. Quizás muchas veces no se ve natural totalmente, pero al menos se ve razonable. La ambientación está bien y sobre todo, a ver, aunque el estilo ese que hemos dicho, en plan cámara, grabación, vídeo aficionado y tal, pueda parecer así un efectivo, también muchas veces cubre determinadas limitaciones del juego, determinadas cosas. A ver, de algún modo enfatiza carencias que quedarían pues más patentes de otro modo, ¿no? Pero aún así es una cosa que tiene sentido. Es una historia corta, intensa, Y es un juego que merece la pena barato. El tema de que tú lo puedas jugar solo y te estás enterando de la historia y estás más o menos metido y tal, pues está bien. Y además luego tiene dos modos de juego que una vez que te has pasado la historia, pues se supone que se prestan un poco a alargar la vida del producto, ¿no? Que son un modo arcade en el que Kane and Lynch ya no aparecen, yo no lo he probado, así que no puedo hablar de ello, y un multijugador, ¿no? Básicamente, pues, hacen misiones de este rollo policía y ladrones, en las que además parece ser que tú puedes estar en un equipo, pero puedes traicionar a tus propios compañeros de equipo para ver si te quedas con un botín mayor. Todos estos botines, todas estas cosas que estoy diciendo, o traicionar a compañeros de equipo, son cosas que luego aparecen en la lista de trofeos del juego. Los trofeos recuerdan a los de FIAR 2, en el sentido de que tú te puedes pasar la historia y conseguir la mitad. De hecho, yo creo que he sacado el 19% habiéndome pasado el juego. Lo tengo aquí. Sí, pues me he sacado el 19%, una cosa ridícula. Pero bueno, también debo reconocer que yo he ido a piñón a disfrutar de la historia el y 19. Punto. El 19. No, es que hay juegos que son para disfrutarlos, no para ir a por los trofeos. Este es un juego para eso. Precisamente por las situaciones que plantea. Para verte las intros de la escena, para ver qué está pasando, qué te están contando, ¿no? Y tiene escena conseguida en ese sentido. Supongo que el multijugador tiene que estar bien. Y sabiendo que lo tenéis, pues no me importaría jugarme una partida en cooperativo con vosotros. Yo ahora tengo muchos juegos que jugar, por eso, pero este es uno que me lo jugaré en su momento. Sinceramente, es como pon un polvo rápido. Te cumple, te sirve, es total, perfectamente funcional. Yo me lo he pasado bien, esta semana he estado jugando básicamente ese juego. Y no hay que olvidar una cosa, a ver. Esto a mí me ha salido a 7 euros. Sí, sí. A 7, a 10. Regalado. Merece la pena. O sea, incluso lo puedo recomendar sin dolor ninguno. Pero no olvidemos que este juego salió a 70 euros. Pues macho, yo desde que lo vi en Inglaterra, las primeras semanas, yo lo vi a 40 euros, que bajó muy rápido de precio. El juego muy rápido. Lo que he dicho, que bajó muy rápido de precio. Eso también quizá, pues, esas cosas habría que planteárselas. Es verdad que esto es un negocio y que los juegos, aunque bajan rápido de precio, oye, tienen que salir a un precio, pero... Te voy a decir una cosa. ¿Sabes que hay muchos superventas que lo son porque son baratos? ¿Mm? ¿Sabes cuál ha sido uno de los juegos más vendidos este año en España? ¿Cuál? Me quedé muerto, ¿eh? ¿Cuál? La primera parte de Assassin's Creed. Porque está a 10 euros así. Sí, porque es barato. 10, 20 euros. Porque es barato y como ha tenido muy buena publicidad de la segunda y de la hermandad, lo ha comprado mucha gente cuando tú dices, ¿cómo te compras el 1 cuando no tiene nada que ver con el 2 y el 3? Ya. Aunque hay mucha gente que le gusta toda la historia, por eso lo compra. Pero lo que te decía, el precio muchas veces influencia a que saques más beneficio por rotación que por margen. Tú mira, luego, además, si eso lo acompaña margen de una buena programación, es que no es lo mismo, 70 euros... Es que no. Es que 70 euros. Es que no me gasto 70 euros en un juego. Es que eso es indignante. Nosotros, y además, en tiempos de crisis... Que no. Y una cosa que me jode de muchos programas... Hay otros que no. Que hay muchos que directamente no se cortan en hablar de juegos que han salido hace 3 meses. A nosotros es que nos la suda. No, directamente. Es que a mí me da igual. Yo hablo de lo pero que luego hay otros programas de reconocido nombre y tal, que están claramente guiados por lo último y a ti y a los usuarios intentan venderle que hay que gastarse 200 euros al mes en juegos, cuando tú te puedes gastar 100 euros y vas hasta arriba de títulos. Que te, en serio, incluso una persona normal que tiene un trabajo o no, unos estudios, se puede gastar 50 euros al mes en juegos. No, pero olvídate y estar perfectamente satisfecho. Yo creo que muchos programas hablan de la novedad por eso, porque es novedad. ¿Por qué es novedad? Nosotros llevamos otro rollo que es hablar de lo que hemos jugado. De lo que hemos jugado. A lo mejor uno de cada 15 juegos resulta que ha salido hace poco. Pero como nos ha gustado mucho, pero no a mí lo hemos eso, comprado. Pero a mí es una cosa que me preocupa mucho porque, a ver, es que la gente normal, las personas como tú y como yo y nuestro oyente, Es verdad que un día hay un juego que te encanta y estás dispuesto a pagar lo pero que si lo que me ha pasado a mí, la Brotherhood me lo compré nada más salir. Sí. ¿Por qué? Porque tenía muchas ganas de jugarlo y no estaba dispuesto a esperar 6, 8, 10 meses que bajara de precio. Sí. Punto pelota. Pero hoy en día puedes vivir perfectamente de importación. Pero los otros juegos que me he oferta. Comprado son de 10 euros, de 12 euros, de 13 euros y me he comprado juegos a 5, 6 entre 5 y 10 libras, 10 juegos. Y aquí en España, esta semana me he comprado dos juegos, los dos por 20 euros. Es decir, que compro barato y caro. Caro lo que para mí es calidad, lo sea o no, y lo que a mí me aporta. Y luego otros que también para mí son buenos, pero que ya no son primicias. Pero a mí no me gusta que a veces se obvie que vivimos en tiempos de crisis, que hay gente que se queda sin trabajo. Pero que eso lo sabemos todos. Pero me jode que haya programas que te estén tomando como si fuesen un gilipollas. Es no, que esas no, cosas es me que, indignan. Es que te lo estás tomando mal, no te toman como un gilipollas. A ellos les pagan por eso. Pero es que es puro hype. Pero a mí me molesta pues eso. Pues no lo escuches. No lo escuches, pero es puro hype. A ellos le pagan por eso. A nosotros no nos paga nadie, decimos lo que queremos. Pero ellos son putas como tú y como yo. ¿Por qué? Porque tú te vendes por un dinero de lunes a viernes durante X horas para que te paguen. No, perdona. Pero, y yo estoy y hago cosas que no me gustan en mi trabajo porque me pagan por ello. Entonces me estoy vendiendo. Estoy vendiendo mis servicios. Ellos están vendiendo los suyos. Hostia, es una manera de prostituirse, pero no del cuerpo, sino de tu persona, de tus medios. Ellos tienen actitudes que son comunicativas. Les pagan un precio porque las transmitan y vendan algo. Igual que a mí me pagan por hacer X funciones y a ti por hacer Y funciones. Pero me molesta. Entonces, me molesta que no te mí, moleste. Pero es que a mí el periodismo es una cosa que me interesa, la comunicación. El periodismo en España está comprado. Pero está eso comprado. Quiere decir, pero me jode. Que luego Pero es que tú no eres tonto y sabes qué periódico es de derecha, qué periódico es de izquierda y lees los dos, ninguno. Pero el problema es que ninguno ofrece una visión objetiva muchas veces. Por eso está aquí el Confesiones problema, de un Jugador. Pero la cosa es que nosotros, el problema es que nosotros venimos a denunciar esto, pero nuestra visión, no nos engañemos, es absolutamente personal y sesgada. Pero si es que es así. Y no es dogmática, para nada. Porque hay gente que habla, gente de programas que hablan como si esto fuese la verdad. Nosotros no somos unos listos ni unos cojones. No. Vamos a ver, nosotros decimos nuestra opinión. Punto, pelota. Y de hecho, en muchos juegos tú y yo no estamos de acuerdo. Es la más clara. También nos hemos visto en la situación de que a veces no han mandado juegos, compañía, sí, sin pero, pedirlo, que han venido, que sí, hemos tenido pero, que analizar pero, ojo, y hemos dicho... Si a mí me mandan un juego, yo, por mi manera de ser, si me gusta hablo de él, si no, no hablo. Y creo que se ha notado. Si no, no hablo. ¿Con porque juego? Yo ha habido juegos que no han dado, los he jugado y he dicho, Dios. Y como no me ha gustado, no lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque yo tengo un refrán que dice, a caballo regalado no le mires los dientes. Entonces, joder, encima de que se han tomado la molestia y me lo han mandado, no lo voy a poner verde. Pero no lo voy a poner bien. No hablo de él. Ahora, yo creo que se nota las cosas que nos gustan. Si me ha gustado algo, lo digo. Igual que cuando yo me gasto mi dinero y no me gusta algo, lo digo. Pues pocas veces lo hemos dicho. Pero bueno, volviendo al hilo, tío, que no te moleste. Esto, vamos a ver. En el libre mercado, tú o lo tomas o lo dejas, o lo escuchas o no lo escuchas. Pero tampoco los critiques porque como tú y como yo son trabajadores que les pagan por hacer un trabajo. No, eso es cierto. Entonces yo por eso no me sienta mal en absoluto. Lo que pasa es que a veces se crean unas situaciones de unos remix, pues un poco injusto. Bueno, la vida no es justa, tío, es una... Con perdón. Pero, lo voy a decir en inglés. Pero en serio. Life is a bitch and then you marry one. Y ahí lo dejo. Bueno, en fin. Bueno, estábamos hablando de Kenan Lynch Dog Days 2. Y yo puedo decir que barato sí, pero caro no. 70 euros, a ver, hay pocos juegos bueno, que los valgan. El juego ya no va a estar a 70 nunca. Ya no, bueno. Entonces, ese es el consejo. A ver, no, pero el a 70 que... pavos hay juegos que se pueden comprar. Un Gran Turismo a quien le guste. Se puede gastar 70 pavos que lo va a jugar durante un año, durante meses. Por supuesto, y esa por pasta supuesto. Está amortizada. ¿Un FIFA? Mira, el sábado estaba en una tienda de videojuegos y me llega el dependiente. Y dice, estos juegos tal. Y le digo... Hombre, el Planet 51. Y Avatar. Planet 51 y Avatar. Entonces me dice, tal cual... Dice, ¿hay algún otro juego que te interese? Y le dije, sí. dije, me interesa Mass Effect 2 para PS3, pero me lo compraré cuando baje de precio. Y me dijo el tío, dice, oye, pues la verdad es que con el partido que le vas a sacar a ese juego, te lo podrías comprar a su precio inicial. Y dije, o no. O no, porque mi Prefiero esperarme. dinero y hago lo que me da la gana. Claro. Pero bueno, venga, ¿qué más has Esa jugado? parado. Pues no he jugado. Verdaderamente, creo que no he jugado nada más. Bueno, sí, he probado un juego para el iPhone que ha estado gratuito y que parece ser que es una especie de demo de otro que es una puta mierda. Pero bueno, este juego gratuito es entretenido. Se llama Hit the Apple. Hit the Apple. Sí, me queda muy claro. Bueno, es un juego en el que tú llevas una especie de Guillermo Tell rubio y tienes a un pavo que está como preparado a que le disparen la manzana que está en la cabeza, ¿no? Entonces, como si esto fuese el Angry Birds, tú tienes que trazar la trayectoria de la flecha, Qué ¿no? feo que es el colega. Mira, está la musiquita. Básicamente, tienes que. A ver, tienes al arquero. Y detrás, pues utilizas el dedo para arrastrar como la tensión del arco. Sí, tipo Angry Y cuando Birds, sueltas, pero con flecha en vez de con sueltas la pájaro. flecha. Entonces, básicamente, tú tienes una barra de vida. Es Angry Birds, pero con flechas, tío. Es que es una imitación. Tienes una especie de barra de vida del pobre diablo que se tiene que zampar la flecha, ¿no? Entonces, luego puedes tener como el poder de. O sea, la tensión del arco y tienes que llevar cuidado de no darle a este personaje. Y hay escenas bastante gores como que le estás dando. Espérate, lo tengo puesto ahora mismo para que lo vea Pedro. Aquí. Le puedes dar un flechazo en el pecho A o en ver, la le acabo de cabeza dar un al otro. flechazo en el pecho y os juro que ha saltado ketchup, porque eso sangre no era. La cosa que una vez que le das, pues pasa a la siguiente ronda. Valoran tu actuación. Y lo bueno es que tiene el sistema Open Paint y el sistema Game Center para comparar las puntuaciones con las de tu amigo. El juego no tiene mucho más. La cosa es que el juego valora, por ejemplo, que tú le metas un flechazo a la primera, a la manzana, o si le ha hecho daño al pobre que se acaba de zampar una flecha y tal. Es una tontería, pero gratis. No está mal. Bueno, Para tiene su aquel. el váter, como decimos nosotros. Sí. Finalmente, a ver, me he terminado la Affliction Double y estoy probando ahora la Blonde, que debo decir que me seduce bastante menos. Las venden generalmente, a veces en Corti, en Alcampo y cosas así, en un pack, dos Double, dos Blonde con una copa, que en concreto es el pack que trajo Juanpa. A ese precio la recomiendo bastante. Igual que recomiendo un grupo que he descubierto esta semana. El otro día estaba en el SingStore de Play, mirando a ver canciones, porque es un buen sitio donde descubrir grupos y Sí. canciones para refrescar un poco. De esto que dice, vamos a ver en qué artista me puedo fijar ahora. Y decidí darle una oportunidad a Florence and the Machine. Florence and the Machine es un grupo inglés que al parecer ha sido una sensación en 2009 con Ajá. un disco que se llama Lungs, Pulmones. Sí, yo lo tengo. Lo Pues conozco. Florence and the Machine hacen un estilo que mezcla el indie pop, rock, incluso con una gotita de soul, que a veces en algunas canciones así más cañeras pueden recordar a Pretenders. Es interesante. Estimulante, una cosa que bueno, me pedía el cuerpo y me ha cumplido esta semana bastante para escuchar música distinta, porque estaba un poco saturado de escuchar siempre lo mismo y hay veces que me pide el cuerpo probar algo nuevo. Florence and the Machine ha cubierto ese hueco en el SingStore, precisamente la canción que descubrí se ve que ha sido single, que se llama Kiss with a Fist. Que está Ha simpática estado en el el. número uno mucho tiempo en Inglaterra. Sí. A esta gente se ve que le han dado bastantes premios y hay un hype muy grande. Yo me limitaba a escuchar el disco y os recomiendo que le echéis un ojo. También tienen, paradójicamente, una canción que se llama Dog Days Are Over. Y efectivamente, Dog Days, los de Kane and Lynch, ya se han terminado. Así que en el próximo programa os hablaré de otro juego. Voy a intentar que sea un juego en disco físico. Lo que pasa es que, tío, siempre hago promesas de que voy a jugar a la Wii y nunca juego a la Wii. ¿Por qué no quieres? Pues voy a ver si voy a la tienda y le doy una oportunidad a algún título de Wii. Porque, ¿Has probado el nuevo Super Mario? Ese sería una buena El nuevo Super Mario, sí, claro que lo he probado. Lo que pasa es que el nuevo Super Mario lo tengo muy visto. No sé si meterle mano a Donkey Kong Country. Que en su día lo jugué en Super Nintendo y me moló. No sé, ya veremos. La cosa es que prometo algún juego en disco físico para el próximo programa. Muy bien. Chacho, estos 15 segundos de 15 tienen poco, ¿eh? Casi 2 horas y media, ¿eh? A tope, a tope. Luego nos critican, pero nosotros os queremos igualmente. Adiós. Bueno, pues es la hora del briconsejo. El briconsejo de la semana. Es un briconsejo que nos tiene dividido. Porque yo, a pesar de sus carencias, lo veo muy útil y me gusta mucho. ¿Y a ti, Pablo? A mí me deja un poco frío, pero bueno, pero al menos me ha parecido una cosa digna de mencionar. A ver, estamos hablando de la aplicación para los iPhones y iPod Touch de PlayStation. ¿Te das cuenta de que esto parece que lo hayan hecho a propósito para nosotros? Porque mira que somos unos putos Sonyers a veces. Y la verdad es que la plataforma de la que más hablamos, no por nada, yo es la única que tengo, no puedo hablar de otra. Yo podría hablar de otras, pero es que hubo un momento que me cansé de hablar de Xbox y decidí hablar de los que me dan juego online gratis. Y aparte que los iPhone y los iPod Touch me encantan. Bueno, hablamos un poco de la aplicación. Venga, a ver, ¿cuánto dinero cuesta esto? Pues esta aplicación para empezar es gratuita. Bien, ¿de acuerdo? Buen entonces, comienzo. Tú coges y llegas al Apple Store y dices, me quiero bajar la aplicación de PlayStation Network. También está en el Android Market. De puta madre. Está en las dos. Fantástico. Hay que decir que hace falta tener una versión del sistema operativo 4.0 o superior en el caso del iPhone. Ajá. O 1.6 o superior en el caso de Android. Ajá. Y nada, pues te metes tu contraseña de PlayStation Network, ¡tatán! Bienvenido a la aplicación. Entonces, básicamente, tiene cuatro funciones. Vamos a ir hablando una detrás de la otra. La primera es My PlayStation Network. Sí. Básicamente, aquí lo que te dice es, te pone tu perfil y todos tus amigos que tienes en la PlayStation Network. Y luego, si quieres entrar en cualquiera de tus amigos, haces un tap, como dice Pablo, y ves los trofeos que tiene, cuántos de platino, de oro, de plata y de bronce, y si quieres puedes comparar los trofeos, los tuyos, con los de él en cada uno de los juegos que poseéis. Poseéis tanto el uno como el otro. Pablo, hay una cosa aquí que no le gusta. ¿Qué es? A mí lo que no me gusta es que tú no puedes entrar en cada juego a ver, por ejemplo, pues los trofeos que te quedan por sacarte. Sin embargo, te dice... Te dice, tienes este juego al 19%. Y el otro al 55%. ¿Y qué me falta por sacarme o qué puedo hacer? Eso es una cosa que, por ejemplo, para perder el tiempo cuando estás esperando el metro, el autobús o lo que sea, o empezar la clase en la escuela de idioma, pues tú te miras a ver cuáles son tus deberes que te vas a marcar para la semana, ¿no? El hecho de no poder verlo me parece un paso atrás bastante grande. A mí no me molesta en exceso. Es decir, yo aquí me meto, veo quién de mis amigos está conectado, a qué juego está jugando, puedo hacer una comparativa global de trofeos, cuántos llevo yo, lleva él, y luego individual de cada uno de los juegos. Que no entro al detalle de cada uno de los trofeos dentro de los juegos. A lo mejor eso iba a hacer que tardara mucho en cargarse el programa. Y ahora mismo se carga, ¡pum!, en 2 segundos. Mucho más rápido. Es increíble, y en eso sí que tengo que darle... Tengo que darle mérito. Que en la Play 3. Es que en la Play 3 es una de las cosas más inexplicables que ocurren en la consola. Es que tú vas a comparar la lista de trofeos con tu amigo o la tuya propia y hay veces que se te quitan la cara. Es que tienes que decir, me voy a cagar. No, es lo que yo hago. Me cepillo los dientes y cuando vengo se actualiza. Pero ten en cuenta que te lo actualiza con el Facebook, te lo actualiza con tal... Y mira, eso no es excusa, porque en 360 eso es inmediato. Sí, pero pagas por ello. No, no pagas por ello. El Life, No. Life hay que pagar. Pero hay un servicio gratuito y que es como una serie de servicios básicos. Ese es uno de ellos. Tú puedes comparar tus puntuaciones con las de tu amigo y eso va automático. O sea, es que es instantáneo. Que no sí, tiene sí. ningún misterio. Y en Play no va. Y aquí va mejor que en Play. No, aquí va es ridículo. Increíble. En 5 segundos tienes todos tus amigos. Otra de las carencias a la hora de consultar tu perfil y comparar estado online y tal, es que tú no puedes mandar mensajes como pasaría pues en tu consola. Correcto. Eso sería interesante en plan... Tú estás, que sales de clase o sales del trabajo, miras que estás conectado desde tu teléfono y ves que tu colega, yo qué sé, que el Chicho, que el señor Rosa, que Salva, están conectados y les dices, oye, en media hora estamos jugando, nos echamos unas partidas al Street Fighter. Oye, el Chicho está con Star Wars, le está dando fuerte, ahora mismo está jugando. Lo estoy viendo al Poder de la Fuerza, tenemos también a Clau de FRN, también tenemos está jugando a Multiman, nunca había visto a Hyde, también por ahí. Tenemos a Nat... Este hombre no sé quién es. Yo sé. Este es uno de tus amiguetes. Mira, bueno, la cosa es que está más está que eso, bien. Pero no pueden mandar un mensaje y eso sería ideal. Esto sería una de esas cosas que dice, oye, chacho, que jugamos en media hora. Bueno, tenemos otras aplicaciones que nos lo permiten. Luego, tiene otra parte que es de noticias y blogs. Puedes ver las últimas noticias de PlayStation Network. Ahora mismo, por ejemplo, y simplemente por mencionarlas porque se carga, que te cagas de rápido, es lo de DC, la creación de DC, que ya hemos hablado en otros programas, de Little Big Planet 2, de SO 7 en tres dimensiones, etcétera. Es decir, lo que pasa es que estas páginas, tampoco nos engañemos, no dejan de ser muchas veces anuncios encubiertos. Sí. El PlayStation Blog, que sí, diario de desarrollo, no sé qué, no sé cuánto. Si te gusta mucho un juego, no está mal, te metes, lo lees y te llena. El PlayStation Blog, el único día verdaderamente útil son los miércoles a mediodía, a las 2:30. Para la rebaja. Que sabe la actualización... El heads up o el update o lo que sea, que además no lo ponen a la vez en español que en inglés, siempre lo ponen un poquito en el update europeo, lo ponen un poquito antes. Pues mejor que mejor. Pero vamos, ese día es cuando es útil. El resto son anuncios. Para ti. Son anuncios. Si quieres ver, oye, qué juegos hay, qué es lo que está pasando, pues te metes y lo lees. ¿Sabes? Una parte que sí que me gusta es... la información de juegos. Sí, otra de las cosas es ver todos los juegos que tiene el catálogo. Una de las carencias del PlayStation Store es que muchas veces te ponen un juego a la venta, además de esto que te dice, este juego está a 15 euros y no te dan ni una explicación mínima, ni un vídeo, ni una foto. Sí. Una vez que te metes en donde pone comprar, te dice de qué va. Sí, te dice, pero hay veces que no ven ni una captura de pantalla. Y eso también es un disparate. Entonces, muchas veces, esto sí puede cubrir un poco el hueco de información que puede quedar por ahí. La navegación es muy rápida, está muy bien lograda, es bastante intuitivo. Y además tiene filtros, en plan, quiero ver juegos de PlayStation Network, de Play 3, de PSP, de Play 2, etcétera. Y está bien, muchas veces va acompañado aquí de vídeos. No, tiene un vídeo y luego videos, te trailers, explica de qué se trata. Te dice el número de jugadores, las posibilidades, no te dice el número de trofeo. Y luego te da una opción de poner un anuncio, sí, porque no deja de ser poner compartir. Un anuncio. Te dice compartir. Puedes Twitter, compartir esto en Twitter, Facebook, email, etcétera. Y por finalmente, último, tiene una última opción que es más que juegos. Uh-huh. Aquí lo que te dice, pues, la aplicación oficial de PlayStation Network, que de la que estamos hablando, que sería una pistola nueva para el Move, te habla de PlayStation Network, de Play Memories, es decir, de cosas que dentro del mundo Play son útiles. Finalmente, para terminar, decir que, bueno, esta aplicación, lo bueno es que al ser en Android y en iPhone, le van a ir sacando actualizaciones, le irán mejorando y quizá entonces pues sea una cosa, desde mi punto de vista, más recomendable. No obstante, queríamos haceros llegar un poco el eco de la existencia de esto y deciros que ahí está. a quien le apetezca ser bombardeado por publicidad de Sony y tal. A ver, no estoy de acuerdo. No eres bombardeado. Tú te metes y lo miras si te da la gana. Yo jamás lo miro. Yo miro quién está conectado y cómo vamos con respecto al trofeo. Es decir, no te salen pop-ups mandándote anuncios. No, si tú te metes a noticias, obviamente tienes noticias, sí, de Sony. Sí, te la busca. Pero no, serio, es bombardeado. Esto tiene que mejorar. Y va a mejorar seguro. Yo me parecería una cosa súper útil si pudiese enviarle un mensaje a tus colegas en plan, oye, en media hora estamos jugando. Mira, para mí, siendo gratuita, para mí me cumple. Que no tiene la mensajería, pero Pedro, vale. Es que lo de la mensajería lo veo súper importante porque cuando tu colega está jugando, muchas veces el teléfono no le está haciendo ni puto caso. Y aquí sabes que le está llegando el mensaje. Eso en el momento que lo solucionen puede ser interesante y un briconsejo desde mi punto de vista más útil. No obstante, esto es una cosa gratis. Quien tenga un iPhone merece la pena descargárselo. Quien tenga una Play pues merece la pena echarle un ojo. Y es un complemento, simplemente. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué de qué? Que a mí me gusta y a ti te gusta menos, ya está. Yo lo recomiendo, desde luego. ¡Hala! Bueno. Hoy le hemos dado un pequeño twist, un pequeño giro. Y la persona que siempre está aquí coordinando, mandando, nuestra señora productora, le hemos dicho, esto se ha acabado, tú te vas a sentar aquí y vas a hablar, porque aquí, esto estamos mal aquí, nosotros venga a dar el callo y tú venga a mandar. Me habéis engañado. Entonces, no solo tenemos una productora guapa e inteligente, sino que tenemos una productora que tiene un montón de fans en nuestro foro, y cada vez que abre la boca dice, joder, que hable, así que... Maríajo, te iba tocando, que si no perdemos muchos oyentes. Seguramente no, pero bueno. Entonces, Maríajo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo os voy a hablar de EA Sports Active 2, el de Play 3. El de Play 3. Toma ya, cuéntanos, ¿de qué va este juego? Este juego es como el de la Wii, que ya he jugado anteriormente y tal, de hacer deporte, planearte durante varias semanas una serie de ejercicios diarios y tal, para conseguir unos objetivos. La diferencia que tiene con el otro es pues la que tiene el Body Tracking System. ¿Y eso qué es? Eso es, te pones unos velcros, ¿sí?, en la pierna derecha y los dos brazos, y el del brazo izquierdo es el pulsómetro. ¿Y un pulsómetro para qué sirve, para el que no lo sepa? El pulsómetro para medir las pulsaciones, muy bien. ¿En la derecha? ¿En el brazo derecho? En el izquierdo. ¿En el izquierdo y en el derecho? En el derecho, otro sensor de movimiento. Y en la pierna derecha también. Lo del pulsómetro es para ver tu frecuencia cardíaca y para aumentar la frecuencia cardíaca o disminuirla, si estás dándolo todo o no. Entonces, estos son los aparatos que te pones para jugar. Sí. Uno en la pierna y uno en cada brazo. Perdón, se llama Total Body Tracking. Me he equivocado. En fin. Pero bueno, ¿qué más? Es lo mismo. Entonces, tú empiezas, dices que es un plan de entrenamiento, ¿y cómo funciona esto? Nada, tú empiezas, te creas tu perfil, tu muñequito, tal, ajá, y empiezas con mis entrenamientos. Ajá. Eso, pones tu peso, tal, y pones tus objetivos, que gastar 600 calorías en 5 o 6 días. ¿Qué me dices? Eso te lo pone él. Ah, ¿qué él te dice? Él ya tienes te que dice... gastar. Sí, sí. Es decir, que si yo estoy más gordo que tú, me dices, tienes que perder X calorías en dos semanas. Y yo le digo, pero tú estás tonto. No, en dos semanas no, en 6 días. ¿En 6 días? Sí, porque ese es tu primer objetivo dentro del plan de 9 semanas que tienes que cumplir. ¿Y son objetivos realistas o realmente...? Sí, muy fácil. Yo, por ejemplo, me lo he puesto a nivel difícil. Que lo que se diferencia con los otros niveles es que son repeticiones más largas y un entrenamiento más largo, pero no es nada complicado. De todas formas, estoy en el principio, llevo 3 días, 3 entrenamientos, y ahora mismo es facilillo, tardo menos de media hora. Cuando dices facilillo, ¿qué tipo de ejercicios te hace hacer? Te hace hacer sentadillas, zancadas, te hace saltar mucho. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Y los vecinos de abajo no se quejan? No, esta vez no. ¿Esta vez no se han quejado? Qué raro. Esta vez no se han quejado. Ah, se me olvidó decir que tiene también una banda elástica verde, que con la que también hace ejercicios de miembro superior, de haces para tríceps, dorsal ancho, etcétera, etcétera. Cosas que luego yo utilizo en mi práctica diaria, en mi profesión. Pues, ¿qué dices? Que entrenas media hora todos los días. Es el entrenamiento en las semanas está planteado para que hagas 4 días el entrenamiento y 3 descanses. Tú ya te lo pones como tú quieras, como más te guste. Y tal. Y media hora a hora. Yo supongo que conforme vaya transcurriendo el juego, estaremos 40 minutos pues o más. No sé tú, y subiendo de nivel. Pero si yo estoy media hora o una hora haciendo ejercicio, termino reventado. No, qué va. Qué va. Tú eres deportista. Yo soy atlética. Tú eres atlética, yo soy barrigón, así que... Me parece que a mí me iba a costar más que a ti. Es cuestión de ponerse. ¿Por qué este juego te motiva más que puede ser salir a correr con este frío que hace ahora en Murcia de 1 grado, 2 grados? Me motiva por eso, porque no paso frío. Y segundo, la motivación que tienes y la obligación que tienes es que si no entrenas ese día, lo pierdes y has perdido todo el logro. Y imagínate que te pasa eso... Trofeo de oro. Claro, imagínate que te pasa eso cuando llevas 4 semanas pero y un día no entrenas, pues lo pierdes todo. Pero entonces lo que haces es que crea traumas y frustraciones juego. Sí. Si no lo cumples, sí. Y si lo cumples, te crea una satisfacción inmensa. ¡Guau! Sí. Oye, ¿y este juego... ¿lo juegas tú sola o hay algo online? Hay online y aparte hay otro... ¿Otro qué? Otro modo de entrenar con un amigo o algo así, que también te llevas un trofeo. Si alguien tiene este juego en su casa y quiere jugar conmigo y nos llevamos todo el trofeo, estupendo. Toma. Porque ya necesitamos otro body system de eso. Es decir, que tienes un leaderboard y cosas de estas para ver... Leaderboard es cuando es una clasificación de tus amigos y demás. ¿Los trofeos son difíciles o no? Hombre, ahora al principio no. Ahora al principio hago una tontería y ya me he hecho mis abdominales. Por ahora llevo 600 calorías gastadas, lo cual es un trofeo también. Toma ya. Y llevo por lo menos, no sé, 5, 6, 7 trofeos. ¿Cuántos trofeos tiene más o menos? ¿Tiene mucho? Un montón. Un montón. Yo estoy en nivel 3. Ah, sí, te puedes vincular, por cierto. Ajá. Te puedes vincular tus progresos y tal a una cuenta... De Lea Sport Sí. Te puedes vincular, entonces ves tu progreso, tus gráficos desde el ordenador. Oye, pues, si tú quieres. Está muy bien, está si muy quieres bien. Compartir con otros, lo ves. Y aparte, yo creo que es un juego que está muy bien para jugarlo en invierno porque no pasa frío. Eso claro. Es. Porque ahora a mí me dicen, sal a hacer jogging. Y digo, yo. Yo salgo para ir al bar. Yo salgo para ir al bar, pero no hacer jogging. ¿Qué capullo me estás hablando? Y porque me mueve. Y vamos a ver, ¿qué tal está de precio este juego? Bueno. Tengo que decir que fue un regalo. ¡Eh! Entonces, el precio está cojonudo para mí. Es estupendo. Pero bueno, creo que tú, por ejemplo, me puedes decir el precio. ¿Lo viste? ¿Lo has visto? A ver, por ejemplo, yo este sábado estuve en una tienda de videojuegos y lo vi en oferta especial a 60 euros. Este juego salió a 100 pavazos. A 100 euros no, ¿eh? No lo y compré. Vale 60. Entonces dije, ay, ¿y 60 que sé que...? Dije, me lo compro. Y digo, 60 euros. Digo, estamos locos. Digo, nada. 10.000 pesetas, hombre. Ya, pero fíjate, luego voy al gimnasio y me gasto 30 o 40 al mes. Sí. Pero no, supongo que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo es que soy una persona social y me gusta más hacer cosas. Por ejemplo, lo que me has dicho de compincharte con alguien para hacer los dos está muy bien. Claro. Y eso me motivaría. Y nos llevamos un trofeo, así que animaros. Un trofeo los dos. Mi pregunta es, ¿lo recomiendas? ¿Te gusta o no te gusta? Lo recomiendo, sí. Sobre todo si no tenéis ganas de salir a hacer deporte al aire libre o no os podéis pagar un gimnasio, pagáis esto y... Y sí que lo recomiendo. Aparte, al principio es un poco flojillo y tal, pero luego ya veréis que se va animando y vas quemando y sudando de verdad. Y es cuando ves tu resultado. Claro, y te sientes muy bien y tal, y tiene las partes de... A mí, por ejemplo, las partes más me gustan son la de boxeo, me gusta un montón. ¡Ostras, esa faceta tuya no la conocía! Oh, me encanta dar patadas y puñetazos. Pero de verdad, ¿no? A ver, vosotros que le dais al botoncito. Quiero decir, en videojuegos muy bien, pero un no rotundo a la violencia. No violencia, chicos, no. No violencia. Nada de eso. Una cosa, en comparación con otros juegos de deportes, ¿cómo lo encuentras? Bueno, si lo comparas con el de la Wii, pues es que es similar. Muy parecido, los juegos son los juegos, digo, las pruebas son bastante parecidas, pero bueno, más o menos es igual. Respecto al Wii Fit, bueno, al Wii Sport y todo eso, no. Nada, no tiene punto de comparación. No tiene nada que ver. El Wii Fit no estaba mal. Ahora que lo recuerdo, no estaba mal. Pero hombre, esto es mucho más completo. ¿Resulta más cómodo esto o la tablita subiendo, bajando? Hombre, esto sí, tengo que reconocer, no había dado cuenta de eso. Sí, tengo que reconocer que sí es cómodo porque tú en ningún momento te pones la tabla en medio, te la quitas. Coges el mando con una mano o con la otra. Es cierto que es muy cómodo, pero es irrelevante. Vale, ahora la pregunta de confesores. ¿Por 60 euros lo recomiendas? Por 60 euros, si no puedes pagarte un gimnasio y gastarte 30, 40 euros al mes o 20, lo que podéis gastar. Y hace mucho frío fuera y soy gente que cumplí, que soy persistente, que os gusta hacer deporte en casa, porque como a mí me gusta hacer deporte en casa, entonces sí lo recomiendo. Bueno. Si lo vais a tener ahí y no lo vais a utilizar y no vais a cumplir vuestro plan de 9 semanas, no lo compréis. No lo compréis. Oye, y estos los sensores que me llaman la atención, ¿fallan mucho? ¿Funcionan bien? La verdad, hoy he tenido un poco de problema y a veces no te reconoce muy bien, pero bueno, estos días que llevo jugando, lo que hago es acercarme a la máquina, digo, a la Play, a ver si así. Pero sí, no da mucho follón. Oye, ¿y lo juegas en High Definition? No, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, pues tiene los mismos gráficos que la Wii, tengo que decir. Es decir, que sí. La calidad de imagen no es High Definition espectacular. No, que va, vamos, yo no noto ni la diferencia. Pero nota la diferencia, ¿no? Entre un DVD y un Blu-ray disc. Perdóname, Blu-ray disc, claro. Pero... No. Bueno, yo sí noto la diferencia entre un Blu-ray y un DVD. Es sí, decir, que pero... esto es DVD. Esto es DVD. Yo qué sé, tiene lo mismo. Al menos ¿no? Los gráficos. Control, ¿no? Los gráficos son iguales que los de la Wii. Vale, no hay. No... Sí, iguales. Es decir, que es como una copia de la Wii, pero con otros sensores, con otra funcionalidad. Sí, es el mismo juego, en realidad. Sí, es el mismo. Es el mismo. Vale, entonces le cambian el escenario, en vez de ser una playa, ahora parece el Cañón de Colorado. Oye, esto lo probaste también en Kinect, en el Game Fest. Ah, sí. ¿Notas diferencia? Pues el Kinect no me respondía muy bien a mí en ese momento. No, es verdad. Hay una prueba que tienes que subir que vas en bicicleta, tienes que subir una montaña y lo que tienes que hacer es correr, como si estuviese dando los pedales muy rápido. Y no me quería reconocer el Kinect a mí. A lo mejor no estaba bien enfocada la cámara, ¿no? Sí, sería también que estaba todo el día funcionando, a lo mejor se cansó. Muy bien. Oye, ya que estás aquí, ¿has escuchado algo de música? Pues sí, precisamente hoy estaba cansada, muy cansada ya de Shakira, por favor, ya la tengo hasta en la sopa. Desde el viaje a que hicimos a Francia, estaba dándolo todo con Shakira, pues... He querido retomar un poco mi faceta buena de música y bueno, digamos más seria. Y a mí un grupo que me gusta mucho que son los Cure. Me gustan. Y un disco que es un recopilatorio que es tremendo y para mí el mejor del mundo es El Galor, que son los singles de 1983 al 93 o 87 al 97. Yo lo tengo, 97. Tengo que un doble disco. Sí, para mí es tremendo, espectacular, y no hay ni una canción que no te pueda gustar. Aparte de un grupo indie que está hablando antes de él, que va a venir al SOS, Triángulo de Amor Bizarro, sí. ¿Sabes qué música he estado escuchando yo? ¿Cuál? Estoy viendo la serie de Glee, que en el foro sí, me dieron pla, pla, pla, ametrallado. Y he visto un pedazo programa... Ese de Gamers. Que se llama El Poder de Madonna. Wow, tremendo, es un capítulo tremendo. Es la bomba, la pera. Qué serie más buena, lo bien hecha que está. Hay momentos, yo tengo que reconocer, hay momentos que me cansaba, porque siempre la misma fórmula, tal. Hay pero capítulos bueno, chorra, pero hay otros que... Bueno, pero este capítulo que del poder de Madonna, tremendo. Dios, tremendo. Me encantó. No podemos decir nada, o sí, porque como no lo va a ver nadie del foro, sí. Pero bueno, lo dejamos por si se anima. Vale. Pero si os gusta Madonna, qué pedazo de capítulo. Te pone a 100. Y el personaje de Sue, de la hija de la animadora, es genial. También. Aparte, hace, esto se lo voy a decir porque lo tienes que ver para entenderlo. Hace un vídeo de Vogue, Que eso no tiene precio. Tremendo. No, no vamos a decir cuándo. Yo no me he reído más de García a tiempo. ¡Qué está pasada! Genial, está genial. Es el número 15 de la primera temporada. Por cierto, y si veis cómo conocí a vuestra madre, Barney sale en Glee también. Sale en un capítulo. Ah, no lo sabía. Sí, sí, ya te enterarás. Pero yo la semana que viene voy a comentar lo de The Walking Dead que termino de verla. Ah, muy bien. Aunque spoiler no puedo dar. No, pero... Bueno, puedes adelantar que está chula. Bueno, señora productora, aquí no se pasa mal aquí hablando tampoco. No, y sin beber nada, que no me han dado nada de beber. ¿Cómo que no te hemos dado nada? ¿Y esto qué es? ¿Es una Flingen? ¿Esta cuál es? No, es una Weissdam. ¿Una Weissdam? Una cerveza de trigo. De hecho, la has pedido, la has pegado un sorbo y te has olvidado de ella. Me pongo a hablar y se me olvida. Y se te olvida. Pues nada, señora productora, a ver si nos meten menos caña y nos hablan más a menudo. Venga, un saludo a todos los que dicen que mi voz es melodiosa y agradable. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra 28ª edición de Confesiones de un Jugador. Ha sido un programa cortito. Bueno, entre comillas, para mí corto es una hora, ¿eh? Tú ya sabes que para mí esa es la duración ideal. Nunca bajamos de hora y media, ya lo sé, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, como siempre, decir que nos podéis encontrar en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, en nuestro Facebook, en Confesiones de un Jugador, obviamente. Tenéis nuestro email para enviarnos cualquier tipo de audio, foto, lo que os dé la gana. Colaboraciones, si veis algún briconsejo, alguna reseña que os apetezca dar. Este es un programa de todos nuestros oyentes. Siempre lo decimos, aquí estamos nosotros, pero nos gusta. Para nosotros siempre es importante aunque suene demagogia, sin nuestros oyentes no somos nada. Y nosotros estamos aquí como parte de una comunidad. ¿Que somos los que hablamos y damos el canto toda la semana? Vale, pero esto es de todos. Y queremos escuchar vuestra voz. Yeah. Decir también que ha habido nuevas incorporaciones en el foro últimamente. Está la cosa muy animadita. Sí, la verdad es que está mucho más animado el foro. ¿Qué incorporación hemos tenido nuevas? Pues, bueno, a ver, ha vuelto Fangideo. Sí, sí, que se le jodió el ordenador. Que se le jodió el ordenador. Y ya ha vuelto. Hace José L. Uraroba 2038. También tenemos a Melkar, a Cholu. Que no se te olvide Mumaguso. Y por último, el último saludo por un nuevo confesor que hemos visto en Facebook, que se llama Emilio José Martínez López. Ok, pues Pedro, tú sabes que dice que eres el puto amo. Bah, esas cosas no se cuentan. Por cierto, Emilio José, tienes una novia muy guapa. Ole. Bueno, pues... Ah, deja, que antes se me ha olvidado decir que nuestro email o correo electrónico es confesionesdeunjugador, todo juntito, @gmail, aunque yo diría gmail.com, gmail.com. Por último... Juega terapia, sabéis que estamos recogiendo los juegos para los pobres niños que están recibiendo quimioterapia en los hospitales para mantenerles juegos. ¿Y qué se nos queda en el tintero? Pues se nos queda en el tintero que faltan 46 juegos para que yo me disfrace de Hannah Montana. Verdaderamente queda un juego para que yo tenga que comentar Hannah Montana en el programa. Espero que seáis capaces de soportarlo. También daros las gracias por haber llegado hasta el final de este programa. Si no fuese por vosotros, esto posiblemente no lo haríamos. Lo dejaríamos en el bar con unas cuantas cervezas de por medio. ¿Y hablaríamos nosotros de videojuegos a nosotros mismos? Sí, sí. Incluso seríamos tan transgresores como hoy. Que nos hemos puesto... Hemos tenido ahí un momento duro, ¿eh? Sí. Si no hubiese venido la productora a suavizar después con su melodiosa voz. Bueno. Bueno, pues eso, que muchas gracias. Nos vemos en el foro. También nos gustan mucho las reseñas de iTunes, que siempre son una cosa que hace ilusión cuando descubre una nueva. Y sobre todo, nos gusta que os metáis en el foro, que os registréis, que habléis con nosotros, con nuestros amigos, con nuestros confesores, que seáis parte de esta gran comunidad. Chicos, sed felices. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Don't worry.